pudo ser. Y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Quisiera tener tus alas, las tenía anoche en mis sueños. Yo corría tras las mariposas, hasta el amanecer rompió mis ojos. Y esta noche el cielo coló mis ojos, porque lo que ven es un nido de ángeles. Tengo que tocar ese cielo mágico para saludarlos en su nido. Quisiera ser un ángel, a veces quisiera ser como tú, a veces quisiera ser un ángel, a veces quiero ser como tú. Y toda la miel dulce de arriba, vértemela con tu amor dulce. Y cuando das vueltas por mi cabeza, los besos de miel me dan alimento. Quisiera tener tus alas como anoche en mi sueño. Estaba perdido en el paraíso, y sin nunca haber abierto mis ojos. A veces quisiera ser un ángel, a veces quisiera ser.

dejaraste fue por tu culpa. ¿Qué quieres que diga? Te amo tanto que puedo decirte que fue culpa mía. En amor eras solo una niña, no lo dudes hoy. Que perdiendo pudor y temores, mi amor te lo doy. Y la aurora me va despejando cualquier cosa en mí. Pues recojo palabras del alma, te las llevo a ti. Fiesta te mira alguno, siento una agonía y me duele, repito muy fuerte, que eres solo mía. Yo no puedo pensar en mi vida si en mí tú no estás. De mi amor y de todos mis sueños, dime ya qué harás. Vivía mi primer amor, buscaba caminos, quizá equivocados. No supe que a ti me llegaba por claros senderos. Ahora presiento que tu amor es sincero y en alas del viento tú me vas a llevar a las puertas del cielo. Cuesta

dejándome atrás. Nada tiene ya sentido si tú no estás. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Nada en el mundo ha cambiado excepto el color. No todo el jardín se ha marchitado, solo ha muerto en la flor. El ayer hacía ciencia, pero el ayer se ha olvidado. Ahora tampoco hay mañana cuando cantimple esta realidad. La vida es un vacío si tú no estás. La vida es un vacío si tú no estás. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pienses, decídete, sí o no, sin frenos y sin límites, sí o no, cerrando los ojos te pido que sí. Sí o no, la gente hace apuestas por ti, por mí, y espera respuestas, sí o no, estoy preguntándote, sí o no, si sigues amándome, sí o no. Si quieres nos vamos a un mundo lejano, llevados del viento y estemos tan solo tú y yo. Si quieres volamos en este momento, decide si quieres o no. Si quieres seguimos, si quieres rompemos, lo echamos a cara o a cruz. No importa la gente, no importa el instante, lo más importante eres tú. Decídete sí o no, si quieres nos vamos. Te llevo conmigo al campo de trigo que crece muy dentro de mí. Si quieres te enseño la fuente del sueño que está enamorada de ti. El mundo es inmenso, el mundo es pequeño, depende de tu libertad. Si quieres seguimos, si quieres rompemos, no pienses, decídete ya. Sí o no, estoy preguntándote, sí o no, si sigues amándome, sí o no, si quieres nos vamos. Si quieres seguimos, si quieres rompemos, lo echamos a cara o a cruz. Sin límites, sí o no, no pienses, decídete, sí o no, sin frenos, sin límites. Na na na na na na na na na na na. Si quieres nos vamos, si quieres seguimos. Na na na na. Thank you. voz me está desbaratando los sentidos. Hablar para romper tu voz en mis oídos es inútil ya. Ayer está vibrando en mí continuamente. No sé si desobedecer mi subconsciente para continuar. Mi cuerpo es la mansión que guarda tu fantasma. Cadenado a ti, déjame escapar o déjame morir. Llévate el espíritu de tu amor lejos de mi alma. Tu ser no deja de jugar con mi locura. Para alegrar mi habitación oscura no me sirve ya. Y hoy que solo me rodea la tormenta, cantar para intentar vivir sin darme cuenta no resultará. Es la mansión que guarda tu fantasma. Tengo mi corazón encadenado a ti. Déjame escapar o déjame morir. Llévate el espíritu de tu amor lejos de mi alma. No siento remordimiento por la vida que yo hice antes de ti. Si me amas como soy, no me importa quién ha habido antes de ti. Yo seré sincera, francamente te diré si la verdad. Un corazón tan grande como tú, sus ojos eran alma, quiero vivir a tu lado, cierto lo es. Si te digo mis secretos, sé por qué comprendes todo de mí. Ama vida y que se encuentra quien se pierde sin saber por qué. Un corazón tan grande como yo he de ocultarte que yo le

no sé cómo y dónde ha de ser. Será no encontrar otro amor, será no encontrar otro amor. Mi adiós murió la ilusión. Me voy sin ti, pues sé que no te haré. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Tú quieres irte, me quieres dejar sola en tus noches, después me llamará. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya.